tu gracia me acercó, me encontraba vacío. Cuando tú me hallaste, Dios de la multitud me escogió. Sé que ahora somos tú y yo, con cuerdas de amor me acercó y toda tristeza huyó. Sublime.